Vamos a ponernos ahora sí a desgranar un poquito lo que son las cosas con Indiana y con Ana D'Ambrosio. Con este Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. ¿Así está bien ahora? Así, sí. Bien, bueno, he pasado la primera prueba. Está. Señorita, no cometo más errores. No, ¿qué hace el observatorio? Primero agradecerles, por supuesto, por haber venido. No los agarró la tormenta en el medio, ¿no? Sí, viniendo, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, yo también estaba saliendo de casa y vi de repente que se había alargado a llover de una manera desesperante y dije, ¿qué hago? Pero bueno, acá estamos. Como dijo la presidenta, ni siquiera la lluvia nos termina haciendo reprogramar lo que es un tema de una celebración como la de hoy. Los 31 años de democracia, a eso me refiero. ¿Qué hace el observatorio? Bueno, el observatorio, primero, muchas gracias por la invitación. Por Dios. Por poder explicar qué hacemos. Es una iniciativa de la Asociación Pensamiento Penal, que es una organización no gubernamental que tiene 10 años recién cumplidos de vida, que está formada por operadores del sistema penal, jueces, juezas, fiscales, defensores, estudiantes, profesores, docentes, bibliotecarios, bueno, toda aquella persona interesada por el sistema penal. Y nosotros veíamos en nuestro trabajo cotidiano que nos topábamos con prácticas, con costumbres de las personas que trabajan en el sistema penal que hacían que los derechos o bien se potencien o bien se vuelvan letra muerta, ¿no? Es decir, la Constitución y los tratados internacionales nos reconocen un montón de derechos, sin embargo, en el trajín cotidiano nosotros veíamos que todo eso se veía como trabado, ¿no? A veces o bien potenciado. Como no teníamos un lugar donde plasmarlo, se nos ocurrió formar este observatorio, que es como lo que busca es mostrar, visibilizar todas estas prácticas o costumbres, digamos, desde que tiene el policía o que tiene las personas que trabajan en tribunales o que tiene el servicio penitenciario y que repercuten en un maltrato, es decir, una persona cuando está ligada al sistema penal puede estarlo porque está acusada de un delito o condenada por ese delito, porque fue víctima de un delito o porque es familiar o porque fue testigo. O sea, el mero hecho de estar vinculado al sistema penal ya genera un problema. ¿Por qué? Por la incertidumbre que te genera, porque no sabes qué va a pasar, porque es molesto. Porque cuando uno le llega una citación se preocupa, no sabe cómo lo van a tratar. Cuando uno empieza a transitar por el sistema penal, se encuentra con, por lo que estamos viendo en el observatorio, tiene 2 meses nada más de vida, pero lo que estamos viendo que va llegando son comentarios o experiencias generalmente de maltrato. Desde la policía, por ejemplo, porque no reciben las denuncias, o porque han golpeado hasta la muerte a personas que tienen detenidas, por ejemplo, que eso obviamente es un delito, ¿no? Digo, pero como costumbres que ahondan aún más el sufrimiento que uno tiene por estar ligado al sistema penal. Discúlpame, sí. Indiana, recién hacías mención de algo. Yo tengo unos cuantos años más que vos, y uno se da cuenta, por ahí, yo pertenezco a la época donde de eso no se habla. O por ahí, si alguien era chupado o llevado por la policía, se miraba de uno a otro y decía, algo habrá hecho. Casi como implícita una situación por el estilo. Y además, a la par de todo esto, me da la sensación que las personas que no tienen demasiado o demasiada conciencia o que están deshumanizadas con todo esto, casi como estamos hablando de lo que son las Fuerzas Armadas, estamos hablando de lo que es la policía, estamos hablando del servicio penitenciario, estamos hablando de una burocracia judicial o legal que también deshumaniza a la persona. Porque uno pasa a ser un número o un papel en medio de algo. Exacto. Cuando uno ingresa al sistema penal, ya sea por la policía o por vía judicial, se inicia un expediente, es decir, papeles. Papeles claro. Que todavía se cosen con un hilo. Es increíble, pero todavía eso ocurre y forma parte de un expediente que se llama, fulano de tal sobre robo, supongamos, ¿no? De ahí en más, eso pasa a ser un número. Y ese expediente va pasando de mano en mano, pero nadie se detiene a ver quién es esa persona, qué sufrió esa persona, qué sufrió la supuesta víctima, si es que hay, ¿no? Qué sufren los familiares. O sea, el lenguaje se convierte, es sumamente técnico, es indescifrable, incluso para abogados y abogadas que entendemos, también es complicado entenderlo. ¿Por qué? Es una manera de separarse. Es como una casta aparte. Claro. O sea, nosotros desde nuestra formación ya nos hacen hablar como otro lenguaje, como vestirnos de determinada manera. Exacto. Tratar de distanciarse todo el tiempo de las personas. Todo el tiempo buscamos eso. Pero no es porque se quiera hacer el mal, digamos, con una intencionalidad. Justamente lo que busca el observatorio es mostrar aquellos actos que se van repitiendo como con fuerza de costumbre, reglas no escritas, y que quizás nadie se puso a pensar en eso. Es decir, una sentencia se puede escribir en términos normales, que la claro. entienda todo el mundo, o se puede escribir en términos técnicos. Incluso hay sentencias que tienen frases en latín, por ejemplo. En latín, que uno no sabe qué significa, por supuesto. Entonces, mire qué diferencia sería si una sentencia, o mismo aquella persona que lo atiende en una mesa de entradas, que es el primer contacto claro. que uno tiene con la justicia, le habla en términos sencillos y le dice, mire, usted tiene que ir ahora a la fiscalía, porque uno va y le dicen a la fiscalía, ajá, ¿y dónde queda la fiscalía? Claro. Quinto piso, doblando a la derecha. Sí, pero ¿por qué tengo que ir a la fiscalía? Porque la causa está allá, vaya, chau. Y no le explican por qué. Entonces uno va con toda la angustia que traía, va a la fiscalía. Llega a la fiscalía, no, ya es tarde para ver la causa. Pero ¿cómo tarde? O sea, para uno, ¿no? Cuando está vinculado al sistema penal, es un problema y es el más importante. Para la persona que lo está atendiendo, está pensando en el horario, está pensando en cumplir su trabajo e irse. Yo tengo una... cada vez que uno entra a tribunales, y bueno, por distintas razones uno desgraciadamente tiene que a veces concurrir, yo lo dije en una oportunidad y me dije, ¡ay, eso es una exagerada! Es el proceso de Kafka. Sí, sí. Es exactamente... No hay nadie que lo haya descrito mejor. Sí. Es eso. Sí. Y entrar, ir, correr, pasar por un pasillo. Y yo voy al Palacio de Tribunales y digo, me meto por todo lo que son los vericuetos y demás. Y uno va para un lugar y entonces, ah, no, sí, pero hay una causa, sí, no, pero en realidad falta la... Y no, pero usted está condenado. ¡Ay, por Dios! O sea, el proceso... Y después Kafka también, después viene la condena, ¿no? Que tampoco se sabe... Tampoco sabe qué es de lo que le acusan. ¿Sí? Claro, viste, bueno, y yo veo, en el caso de el manejo judicial, así, los tribunales, lo veo a Kafka. O sea, hecho, la imagen del observatorio es una ilustración de Luis Scafati que generosamente nos autorizó a usarla, que es del libro El proceso de Kafka, porque es un laberinto, es la ¿qué? Sensación que nosotros tenemos con respecto al sistema penal. Uno entra, pero no sabe cuándo va a salir. No. Y repito, en la calidad que entre, es decir, como acusado, como víctima o como familiar o como testigo. Como testigo, sí. O sea, no importa en qué calidad entres, o sea, vas a recibir maltrato. Por eso nosotros invitamos a toda la comunidad a participar del observatorio, que para que nos llegue la información tenemos una página web que es www.opsp.com.ar, es decir, Observatorio Práctica Sistema Penal, o bien por medio de la página de la Asociación Pensamiento Penal, que ahí mediante un sencillo formulario pueden comentarnos su experiencia. Hasta ahora han llegado muchísimas cosas, que la verdad que son escalofriantes. Bueno, me trabé ahí. Sí, generan escalofrío, o sea, los, sí, no, no, la piel de gallina nos ponen. Sí, sí, sí, porque uno no puede creer que, por ejemplo, se produzca un allanamiento en una casa, se detenga a la madre y el padre y dejen a los niñitos solos en su casa. Es una locura. Y se vaya la policía con el padre y la madre y dejen a los nenes solos. Eso. Ahora, eso, yo pregunto, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Hay una, porque me imagino que tienen que ir a hacer un allanamiento por una orden judicial. Sí. Ahora, el juez ordena, por determinada causa, un allanamiento en mi casa. Ahora, ¿el juez sabe si yo tengo algún otro componente familiar que esté habitando en la vivienda, o si hay un menor o cosa por el estilo? Debería saberlo. Lo que pasa es que lo que aquí se juega no es... importa. Claro, lo que aquí se juega es cómo se entiende al expediente judicial. Si uno lo entiende como un, como estoy investigando un hecho, un delito, lo importante es eso y nada más. O sea, se entiende al acusado como... Los daños colaterales que quedan en el medio. ¿No? Sí, no, claro, si se lo entiende como un conflicto, como lo que es. Claro. Claro, si se lo entiende como un conflicto, con una mirada más amplia, ahí sí entran a juzgar, entran a jugar las personas de carne y hueso, digamos, y toda la conflictividad y qué implica hacer un allanamiento y si tienen hijos, con quién quedan. Bueno, lo cierto es que estos niñitos se tuvieron que mudar a otra ciudad, perdieron el año lectivo porque los papeles de esa escuela para llegar a la otra, no, bueno. Más la violencia que produce un allanamiento, ¿no? Sí. Entonces, si uno mira las causas judiciales sesgadas, es decir, si solamente miro, bueno, tengo que investigar este delito, o lo miro ampliamente y lo miro como un conflicto y hago intervenir a la víctima y escucho a los familiares y todo, en eso cambia absolutamente. Claro, ahí se humaniza el tema. Exactamente. Ah. ¿En qué consta el proyecto que ustedes han presentado que está relacionado justamente con todo este sistema? En realidad lo ha presentado la senadora porque... Que entre otras cosas, convengamos que estamos hablando de la senadora Marina Espilati Vergara, que ha solicitado justamente lo que es el reconocimiento del Honorable Congreso de la Nación para que sea declarado justamente de interés parlamentario, ¿no? Ahora, contémosle a la gente por qué. A nosotros nos ha sorprendido gratamente esto porque fue una iniciativa de la senadora. Lo que pasa es que no hay un observatorio que justamente busque relevar estas cuestiones. Por eso nosotros estamos buscando, se han acercado superiores tribunales de justicia, es decir, poderes judiciales provinciales, interesados en que hagamos monitoreos en sus propias provincias para ver en qué están fallando. Es decir, el observatorio busca mostrar qué cosas hacemos bien o el sistema penal hace bien, y qué cosas hace mal, ¿no? Las cosas que hace mal para desterrarlas, para borrarlas. Quizás sea cuestión de reconocerlo y demostrarlo, porque a veces cuando uno le muestra, ¿no?, a quienes manejan y toman las decisiones en qué se están equivocando, por ejemplo, no es lo mismo estar tener que hacer 80 metros para ir a hacer una denuncia cuando uno fue golpeado, supongamos, ¿no? Pensemos. Yo fui golpeado en una comisaría. Voy con el policía al lado, ¿no? Porque me están tomando una declaración. Sí. Golpeado y todo, la persona que me está tomando la declaración ve que yo estoy golpeada. Sí. Entonces me dice, bueno, vaya caminando 80 metros a hacer la denuncia a la oficina de denuncias. En vez de tomar la denuncia en el momento, lo hace ir caminando con el policía. ¿Pero y por qué no puede tomar la denuncia en el momento? Bueno, porque era una práctica del lugar así. Bueno, si nosotros no mostramos esta falla, es decir, mire que en esos 80 metros esta persona puede desistir de hacer la denuncia, porque justamente claro, está siendo acompañada por el policía que la acaba de pegar. Claro, sí, obvio. ¿Por qué no le toma la denuncia en el mismo momento? Por ejemplo, si eso nosotros no se lo marcamos, quizás nunca cambie. A estas cosas queremos. A ver, yo acá también quiero marcar, y esto porque lo vi y me pasó, donde se hace la denuncia por maltrato, ahí en la calle Lavalle. Sí. ¿No? Ahí está. Yo fui acompañando también a una señora, una amiga. Cuando uno entra ahí, la recepción, bueno, una mesita que no había nadie, teóricamente tenía que haber una chica, una recepcionista, no estaba. Había un policía nada más ahí en la puerta. Nos dice que, perdón, teníamos que ir, creo que era subir al primer piso o un entrepiso, un amplio hall, un salón muy grande, todo lleno de sillas de color anaranjado, sillas plásticas. Había cuatro boxes que estaban vacíos, no había nadie. Había una mesa de entrada y yo eso lo vi. Esto fue un día, no me acuerdo si era un jueves o un viernes. Yo entré ahí yo salía de acá de la radio, salía a las 9 de la mañana, así que habré llegado ahí a las 10 menos cuarto de la mañana, una cosa para decir, tomando el subte cerquita. Y había mujeres con signos de haber padecido, haber sufrido violencia, pero mal, con los ojos amoratados. Había criaturas, chiquititos, que estaban, que no es un lugar para ellos tampoco. Entonces, me acuerdo que había una nena que subía y bajaba de la silla, subía y bajaba de la silla. Digo, se va a caer en algún momento. Y la mamá estaba tratando de mantener al bebé, porque tenía un bebé de pecho. Y era, ahora, nadie que tuviera algo que ver con, mira, se me pone, con una asistencia social. Nadie que le dijera, no quiere un vaso de agua. Nadie que se acercara para decirle, necesita algo. Ojo. Yo estuve desde las 9:30, poner 10:15 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. No me atendieron. Y encima, encima lo que me dijeron... Ah, de repente se acercó un policía vino, a ofrecerle un chupetín a la nena que estaba, que subía, que bajaba, que subía. Bueno, algo como para que se pudiera tranquilizar la criatura. Había otra pareja, había un chico joven que también estaba con una bebé y se ve que estaba y con una señora mayor, pero que iban a presentar una denuncia justamente para la mamá de la bebé. O sea, había mucha gente con problemas visibles y nadie le daba ni cinco de bolilla. Cuando yo terminé, que ya después, o sea, estaba levantada desde las 6:00 a.m, cansada, queríamos hacer justamente lo que era un planteo por una violencia psicológica y todo lo demás, me voy a la mesa de entrada, que de ahí sí apareció la chica que tenía que estar sentada. Entonces le digo, esto no, digo, no puede ser, estoy acá desde... Entonces dice, ah, bueno, no, dice, pero si usted quiere que la atiendan rápido, tiene que venir a la mañana, entre las a partir de las 7:00 a.m. Digo, me estás cargando. Yo vengo ahora porque salgo de trabajar y se supone que esto es una oficina que atiende las 24 horas. A ver, digo, y ahí hay gente, y hay mamás con criaturas y todo demás, que necesitan... Bueno, no, dice, entonces si usted quiere yo le voy a dar un número para y después la van a citar para que vengan y hagan la denuncia. Entonces, digo, esto es un chiste. Es un chiste. Entonces, ¿cómo se puede? Bueno, de eso se trata de mostrar todas estas cuestiones, ¿no? Toda esta distancia entre lo que dicen los derechos y lo que pasa en la realidad. ¿No? Esto de revictimizar a las víctimas todo el tiempo, los maltratos, qué sé yo, que se atienda a una persona privada de la libertad que estuvo levantada desde las 3:00 a.m, fue trasladada en un camión de uno por uno o menos, sin comer, y se lo haga tomándose una coca y comiendo un sándwich delante, ¿no? Sin ganarse un segundo en el lugar del otro. Es todas estas horas de espera para tratar de recibir información sobre cuáles son sus derechos. Es decir, nosotros tratamos de buscar, mostrar todo esto. Vamos a hacer informes periódicos para decirle, bueno, mire, oficina tanto, acá están pasando estas cuestiones, que quizás no las vieron. Quizás en el trabajo cotidiano va pasando, ¿no? Esto de cuánto tardan en atenderlo, de que no hay un servicio atento, alguien que diga necesita algo, quiere trasladarse a un lugar más cómodo, si la mujer está amamantando, no sé. Digo, lo que se busca es mostrar para tomar conciencia, ¿no? De lo que implica, porque se supone que todos tenemos acceso a la justicia, se supone que la justicia... O las personas que trabajan en el sistema penal tienen que, son funcionarios públicos, es decir, son parte del Estado y tienen que responder en base a eso. Y uno es un usuario más. E insisto, no importa en qué calidad. Exactamente. Yo creo que son planteos, y ahora que estabas mencionando algo, con lo que son las obligaciones por parte de aquellos que están... cuidando a un cuidando o custodiando a un detenido. Ha pasado, y esto lo sé también, de una persona necesitando una asistencia médica, turno con en el hospital, que obviamente corresponde al hospital público, ir y el médico pedir los estudios, que entre otras cosas esos estudios no quedan en manos del prisionero. Eso está en el expediente dentro de lo que son las mismas autoridades de la unidad penitenciaria. Sí. Entonces, el médico plantearle y preguntarle, bueno, ¿y dónde están los estudios? ¿Dónde están los análisis previos para una intervención? Ah, no, dice, pero A mí me dijeron que lo traiga el detenido y dice, ¿eso por qué lo tengo que hacer yo? Dice, claro. Eso que se ocupe él. Ahora, ¿eso se hace porque no se sabe? ¿Se hace porque no importa? Lo que pasa es que no hay un responsable directo. Uno, si mira una empresa común o esta radio, si el operador no hace su trabajo, se sabe quién es. Es decir, uno puede identificarlo y ya está. En el Estado esto es más complicado. Es decir, en el sistema penal funciona por instancias. Hay una instancia que primero investiga, otra instancia que juzga, otra instancia que revisa eso, otra instancia que vuelve a revisar eso. Después está el sistema, el servicio penitenciario, que son quienes mantienen a las personas privadas de su libertad. Después está por otro lado la policía. Es decir, son todos compartimentos estancos. Es decir, funcionan cada uno con sus propios objetivos y no hay una comunicación entre ellos. No hay un responsable directo. Si usted dice, bueno, ¿quién condenó a fulano de tal? Y no, participaron tantas personas, claro, en ese juicio, que no hay un responsable directo. Entonces, ese penitenciario, y quizás le está diciendo la verdad, sí, no es parte de mi función esa. Claro. Y usted empieza a buscar, bueno, pero ¿y quién es el responsable? Y termina siendo el Estado mismo, el sistema mismo. O lo que ocurre con los traslados arbitrarios, por ejemplo. Con el servicio penitenciario traslada personas por decisión propia. Se supone que los jueces son los que tienen que controlar eso. Se supone que los jueces tienen que controlar, disponer eso. Todo se supone. Lo cierto es que el servicio penitenciario traslada a gusto del propio servicio. ¿Qué pasa? Se deciden en el mismo día, quizás, se le avisa en el mismo momento, está siendo trasladado, entonces la persona no puede ni avisar a sus familiares, sí, no puede agarrar sus cosas. Si tenía turno con el médico, lo pierde. Si estaba trabajando, lo pierde el trabajo, porque quizás vaya a otra unidad penitenciaria donde no haya oferta laboral. Si estaba estudiando algo con lo que implica llegar a tener la posibilidad de estudiar en una cárcel que no es abierto a todo el mundo, bueno, no importa, se traslada igual, quizás pierda el año lectivo, por ahí los hacen a gente que estaba estudiando en la secundaria, los hacen volver a la primaria, por ejemplo, a cuarto grado. Es decir, con estos incentivos se maneja el sistema. Insisto, ¿hay un responsable directo? No, el sistema funciona así. Bueno, a mí me parece que hay que encontrarlo, el responsable igual. Claro, claro. No, bueno, pero lo importante es, son prácticas que están como incrustadas y que se perpetúan, que no resisten ninguna lógica, pero bueno, son parte de la costumbre de todos los organismos que intervienen en el sistema penal y, bueno, se trata de destacarlas, digamos, no de demonizar a todos, no, porque me parece que no ganamos nada, sí. No, y además te digo, o sea, uno, y hace un ratito cuando yo decía, bueno, tengo unos cuantos años más que ustedes, y esto me da la sensación de que han quedado enquistadas pensamientos y raigambres de lo que fue una época nefasta. Seguro, en lo que hace a las fuerzas policiales. Terrible. Al servicio penitenciario, sí, tienen una lógica autoritaria, son, sí, organismos organizados verticalmente, sí. Y sufren maltrato los mismos operadores al interior de esas estructuras. No, es, y hay en medio todo lo que es un, por lo menos, y ojo, a lo mejor estoy totalmente equivocada, y si es así pido mil disculpas, pero hay como una nebulosa de una corruptela en el medio que acomoda las cosas de acuerdo a cómo sean las conveniencias de momento y cómo se puedan manejar las situaciones. Y uno se pone a ver que hay falencias y que, cuernos, somos seres humanos que estamos en el medio. Y nadie está privado y nadie está a salvo de que no le pase en algún momento. No, por supuesto. Nosotros ahora estamos trabajando en el caso de Cristina Vázquez, que es una mujer de Misiones que está acusada, condenada por el homicidio de una persona que ella no estuvo ahí. O sea, ella estaba con una amiga en otro lugar. La amiga declara en el juicio diciendo, estaba conmigo en otro lugar, y sin embargo no es escuchada. Es una mujer, bueno, es mujer, pobre, de Misiones, claro, claro. Nadie le cree, y lo cierto es que ella está detenida desde el año 2008, todavía no tiene sentencia firme, y es abiertamente inocente, y ella clama por su inocencia, y sin embargo sigue ahí, nadie la escucha. Ahora, ¿y quién le va a devolver a esa mujer los 6 años de vida? Nadie. Nadie. Nadie, pero ni 6 años, ni un mes, ni no, nueve no, meses. Ya sé, o sea, en este caso particular me refiero. No, eso no se devuelve. El deterioro que una persona sufre ¿Eso al no es estar como una privación de la libertad? De la libertad? ¿Una privación, pero ilegítima de la libertad? Bueno, el Estado dice que tiene por ahora derecho tiene a investigar y ahora ella la condenó, pero no está firme. Es decir, todavía esa sentencia se está revisando a ver si está, digamos, bien condenada o no. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en Corrientes hubo una mujer condenada también a perpetua, creo que era, por haber matado supuestamente a su hijito recién nacido. Ah, me acuerdo, lo cierto sí. es que después de 13 años privados de su sí. libertad, o sea, yo quiero que nos imaginemos un segundo lo que implica estar 2 días privados de libertad. Bueno, esta mujer sufrió 13 años privados de su libertad hasta que alguien la escuchó y dijo, bueno, vamos a volver a ver la causa. Cuando la volvieron a ver, se dieron cuenta, la escucharon ella y le creyeron que el bebé había nacido muerto. Esta mujer, obviamente en un contexto de vulnerabilidad, tuvo a su bebé en su casa, acompañada por 2 mujeres más. El bebé nació con doble vuelta de cordón, nació sí. muerto, lo enterró en una cajita en su patio, en el fondo, en su casa, en el gallinero. Un vecino la vio que estaba enterrándolo, bueno, la denunciaron, la condenaron, pero nadie le creyó, nadie fue a corroborar ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado en realidad? Y esa mujer estuvo 13 años. Esos hijos estuvieron sin su madre, los otros hijos, 13 años. Es una vida. No, es una locura. Es una locura y eso me imagino que también genera lo que es hasta un temor de hablar, porque ¿para qué voy a decir las cosas si nadie me escucha? Claro. Y desgraciadamente eso da lugar a que pasen las atrocidades que pasan después, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto trabajo hay que hacer por delante? Muchísimo. Yo creo que, y lo hemos hablado y lo charlábamos fuera de micrófono, me parece que son muchas las cosas que tenemos para aprender y para preguntar. Encomiable el trabajo que están llevando adelante y lo que están haciendo, porque, insisto, uno no se da cuenta de las situaciones hasta que, o no te das cuenta de cómo pican las piedras hasta que no te pega una cerquita, ¿no? Entonces, tomar conciencia, tomar con responsabilidad, hacer cumplir lo que son cada una de las cosas. Aparte, a veces uno dice, pero están hechas las leyes. Sí. El tema es que hay que buscarlas, hay que saberlas manejar y hay que llevarlas adelante. Y por otro lado también, hace un ratito lo que estabas mencionando, cuando yo preguntaba, o sea, ¿esto obedece un allanamiento o una decisión de un juez? Los jueces también son hombres y también, o sea, son hombres como ser humano, a eso me refiero. No, pero son hombres también, porque la mayoría sí. de las personas que tienen cargo son hombres. Son sí. hombres. Y también se equivocan. Esa también bueno. es otra esa también es otra situación donde, y esto no es porque uno se ponga en feminista, sino no, simplemente... No, estamos hablando del mapa judicial. Es el mapa sí. que también hace a una falta de reconocimiento de lo que son un tema de igualdad. No, porque convengamos que ese hombre también vino de alguna panza materna, digo yo, claro, ¿no? Hablemos las cosas como son, porque es la realidad. Ahora, uno no puede estar sujeto a decisiones tan arbitrarias a veces que no toman en cuenta absolutamente nada. Y bueno, y lo que estaban diciendo ustedes recién, ¿no? Hace 13 años en prisión, y en realidad las cosas habían sido diferentes. O juzgar a una mujer si ha tenido o no ha tenido, ha provocado o ha llevado adelante un aborto o lo que fuere, pero porque fue víctima de una violación, entonces tampoco se tiene en cuenta lo que es ese daño psicológico que esa persona tiene encima, todo lo que es un entorno que hace a que la vida de esta mujer, en este caso en particular, vaya a ser muy difícil de llevar adelante y de sobrellevar. Porque además siempre va a terminar bajando la cabeza y sintiendo, por una sociedad machista como la que uno habita, lo que es una marca y un estigma determinado, ¿no? O sea, son... Oh, ah, yeah. Ya, bien. Para un sábado de la noche. No, bueno, pero, a ver, Yo creo que las cosas tienen... El sábado a la noche también me parece que es un momento donde uno puede sentarse a pensar... Buenos Aires es una vorágine en todo sentido, y uno va y la gente está en la calle y se pelean y se insultan si uno pasó cerca del auto o no pasó cerca del auto, y si se paró arriba de la senda peatonal o no se paró en la senda peatonal. Entonces, por ahí a veces también darnos cuenta que somos una sociedad, primero, que necesita poner un freno a un montón de cosas. Bajar los flaps y entrar a carretear despacito por la pista. Y darnos cuenta, pero usando la racionalidad para un montón de cosas. O sea, y haciendo respetar nuestros derechos y respetando el del otro, ¿no? Básicamente. Así que, próximas tareas o próximos trabajos, ¿ustedes tienen informes, tienen registros? ¿Cómo se maneja? Sí, nosotros estamos recibiendo información, más allá de, formamos un equipo de trabajo, más allá de la información que nosotros buscamos o sí, que vamos recopilando en nuestro trabajo, vamos recibiendo, por suerte, la gente colabora y mucho, porque vos imaginate que es compartir una experiencia sumamente dolorosa. Sí. Nos la brinda a través de la página web, y ahí nos cuenta qué le pasó. Por ejemplo, una madre que nos decía que fue a visitar a su hijo privado de la libertad y lo encontró muy mal físicamente, y imploró que le hicieran un análisis médico, y los resultados tardaron 10 meses en llegar, lo que corroboró efectivamente que la persona estaba enferma. Sí. Y después, para que poder darle los medicamentos, tuvo otros tantos meses más. Bueno, muchísimas cosas. O familiares que no saben en qué está la causa y tienen algún ser querido privado de la libertad, entonces no pueden comunicarse con el juez. Los jueces no atienden a la gente directamente. Es decir, uno conoce al juez recién en el día del juicio, si es que tiene suerte y hay un juicio, ¿no? Porque también hay que decir que más del 50% de las personas privadas de la libertad lo están sin juicio todavía. Es decir, están privadas de la libertad por las dudas. Por las dudas, están en prisión preventiva. Es decir, algún día quizás llegue el juicio. ¿Pero eso a qué se debe? ¿Hay lentitud en lo que son los trámites judiciales? ¿No hay instrumentos? ¿No hay...? También se debe a todo esto que estamos... No va a haber espacio carcelario, este paso. No, gran parte es la demora judicial, sí. La demora judicial, y también se debe a todo este clamor popular, esta falsa creencia de que si cuanta más gente presa tengamos, más seguros vamos a estar. Eso en realidad no es cierto, no hay una vinculación entre cuánta gente presa tengamos y cuán seguros nos sintamos en nuestra casa. El Poder Judicial, el sistema penal llega después que el hecho pasó. Claro, es decir, esto hay que decirlo, no es que hace una tarea de prevención y que evita los hechos, esto llega después y llega siempre contra los mismos sectores, y dentro de las cárceles lo único que se hace es reproducir más violencia. Una persona, si fue condenada, pasó varios tiempos en prisión, luego sale, no encuentra trabajo, no tiene posibilidades de construir otra vida. Vuelve al mismo contexto de vulnerabilidad que lo llevó a formar parte del sistema penal. Es decir, hay gente que solamente conoce al Estado una vez que lo detuvo la policía, porque antes no fue nunca a un hospital público, nunca fue a una escuela, nunca tuvo ningún servicio. Y esto de que en cualquier momento nos puede pasar a todos, tenemos miles de historias de gente que estuvo en el momento equivocado y que lo han tomado como el culpable, y el caso de Fernando Carrera es muy claro en eso, ¿no? O sea, a todos nos puede pasar, podemos estar de una vereda, digamos, o de la otra. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de que esto del garantismo, de que las garantías son para gente ajena. No, es para todos, porque nos resguarda a todos. Y yo creo que cuanto menos violencia inyectemos a la sociedad, mejor vamos a estar todos, ¿no? Ojalá que así sea. Bueno, ha sido esta la primera vez que nos encontramos así cara a cara como para poder abordar el tema. Me parece fantástico, y creo que la sociedad merece saberlo. Así que yo les agradezco infinitamente que se hayan acercado hasta aquí. Y insisto, después las voy a perseguir. Voy a hacer... Gracias a ustedes por el espacio. No, en serio. Y aparte también para conocer qué pasa en otros lugares, ¿no? Porque no se termina solamente, como yo digo siempre, la República. La General Paz. Claro, la República Argentina no va del Río de la Plata a la General Paz, ¿eh? O sea, tiene muchos, muchos miles de kilómetros y miles de problemas también que todos tenemos que abordar, así que... Claro, nosotros la mayor cantidad de comentarios han venido de gente de las provincias. Claro. No tanto de Ciudad de Buenos Aires, sino de gente que, por ejemplo, que está muy alejada del juez que tiene que controlar, digamos, y dice, estoy a 1000 kilómetros, no lo conozco, o sea, no tengo manera de comunicarme, de explicarle qué sí, es lo nunca que le pasa. Vi ni nunca me vio la cara tampoco. Exacto, exacto. Así que esto abarca todo el país. ¿Puedo repetir la página? Repita la página, señora. www.opsp.com.ar. Listo. Nosotros la tenemos agendada y ahora me quedo con la agenda de ustedes, así que vamos a estar abordando el tema seguidito. Mil gracias, no, tanto gracias para vos. Indiana como para Ana, y esta ha sido la presencia. Y bueno, que se vaya sabiendo que se hacen un montón de cosas y que todos tenemos absolutamente los derechos sobre la mesa, hay que aprender a usarlos. Gracias, chicas. Gracias.